Bienvenidos a las 10 con Ayuma. En este especial Semana Elf, comenzamos. Let's eat, 내게 가져. chicos, bienvenidos a las 10 con Ayuma en esta semana tan especial. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todas? Bienvenidas a todos aquellos, a todas aquellas elf. Y en esta semana tan especial esperemos que la radio se ilumine de azul zafiro. Bueno, pues como saben, el día de hoy tendremos especial en Ayuma. Vamos a estar escuchando algunas de las presentaciones de Super Junior, algunos performances que tuvieron en Los Mama, en Music Corp, entre otros, algunos en especiales de comeback y así. Todo va a ser versión live. Espero lo disfruten. Y pues el día de hoy no debería estar sola. Entonces, pues así que me traje una elf de corazón. Así que de cócoro, dicen. A ver si es cierto. Démosle la bienvenida a Grace. Hola Grace, salúdalos a todos los chicos. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, ya me presentó. Bueno, sí, soy elf de corazón, efectivamente. Muy bien, pues fíjense que Grace me va a estar acompañando aquí porque, ¿qué creen? Pues fíjense que ella me va a ir platicando, vamos a ir comentando y platicando un poquito de los chicos. A ver, ¿qué características, qué curiosidades de cada uno de los integrantes que están y que han sido de Super Junior debe de saber una elf? Ahora sí que Grace me va a decir, a ver si es cierto que es una elf de cócoro, de corazón azul, a ver si es cierto. Pues vamos a ver quién anda por aquí, Grace, vamos a ver quién nos visita y dice... Bienvenidas a todos que andan por primera vez por aquí. Muchas gracias por andar por aquí. Saludos a... ¡Híjole! Me encanta cuando se ponen nombres coreanos porque yo no lo sé pronunciar. Yo más o menos, pero a ver. Hola, me dice... Hola, Aide, soy nueva en la estación y vengo por los especiales de Super Junior. Me da mucho gusto que andes aquí por los especiales de Super Junior y esperemos te quedes aquí... y sigas escuchando la radio después de que termine esta semana. Dice, a ver, ¿se me pronuncia Gio? ¿Sí? Creo. Gio, sí. Gio. ¿Sí? Hey, gracias, Grace. Y Alexia dice, Suyu y un corazoncito así. Sí, muy bien, muy bien. Sí. Vamos a darles unos aplausos a cada uno. Sí, muchas gracias por andar por aquí. Y pues, ¿quién más anda por aquí? Es Tibera Kuma. ¿Sí? ¿Qué onda? ¿Qué onda, banda? Pues, ¿qué onda, banda? ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Dice, de Suyu, Melate. Pues sí, la verdad, sí, son esos locos adorables, la verdad. Yo tuve el placer... Una elfa me dijo, ándale, vamos a verlos. Y me hizo el favor de llevarme. Y la neta, sí, mis respetos, son todo un show. Entonces yo, yo me quedé encantada, que estoy empezando a decir que era elfa de closet. Pero no, respeto mucho a las elfas y sí, a las elf. Me falta mucho para ser elf, la verdad. Ustedes sí son más, híjole. Bueno, es que la elf que me llevó, wow, es así, es mis respetos, mi jefa de jefas. ¿Verdad, señora? Del Dios. Sí, mis respetos. Y dice Gio... sí, la verdad es que sí están locos, ¿verdad? Dice Montero, aquí anda Yuma. Montero, ¿cómo estás? Qué bien que andas por aquí. Y dice Kiki Vip 8, hola, ¿cómo andan todos? Ah, Alexia te habla, ya ves cómo sí te ubicaron, te reconocieron, Grace. Dice Grace Elf de corazón. Sí, eres parte de mi fanbase aquí. Sí, no, pues bueno. Muy bien, muy bien. Bueno, déjenme ver quién anda por Facebook. No, creo que por WhatsApp. Perdón, por WhatsApp. No, al parecer nadie anda por aquí. Esperemos alguien llegue a comunicarse, nos llegue a contactar por la, no sé quién ande, vamos a seguir checando quién ande por aquí. Mientras se siguen conectando, chechando. Ay, Dios. Y dice, ¿quién más? Sí, Hechondo dice, hola. Ay, muy bien, hola a todos los que se andan conectando. Ay, gracias. Pues sí, realmente les voy a ser muy honesta. Yo antes de ir a verlos, que fue cuando vinieron aquí a México hace un año o dos, no, ya hizo dos, ya ni me acuerdo, en abril, me enamoré. Para empezar, ni los ubicaba bien, o sea, sí sabía quién era quién, pero no los ubicaba, eran demasiados. Yo le decía a la chica que me llevó, es que son demasiados y no los ubico todavía dos que tres. Me dice, no, está fácil. Y ahorita, pues sí, déjenme de presumirles que ya sé quién es quién. Pero si me decís que te vas a llegar a enamorar de ellos, y yo, ay, me das miedo. Pero sí, la verdad, sí. Sí. Uno termina enamorada, sí. Y de ahí nos fuimos a la presentación que hicieron en Telehit cuando los trajeron. Ahí para su aniversario, sí. Sí, y me dice, ¿hace un año? ¿Sí? ¿Hace un año? Sí, hace un año. Para noviembre llegó. Exacto, sí. Y que estaba, no, es que vamos a conseguir boletos y que no sé qué. Y me digo, no, pues sí, vamos, ay, vamos, ándale, pues. Y ella vive como a 2 horas y media de donde yo vivo. Entonces yo vivo un poquito más al norte todavía de México. Le dije, bueno, me dice, pero vente aquí, de aquí nos vamos en el camión de puras elf. Y yo dije, me das miedo. Para esto lo curioso es que yo ya tengo mi playera de Super Junior, mi chamarra, bueno, la chamarra no es mía, pero la pido prestada, y de Super Junior, y esa vez compré una sudadera de Super Junior. Y yo dije, ay, no, esto es demasiado. Pero bueno, vámonos pues, a ver tú, Grace, ¿cuándo, qué fue lo que más te ha gustado? ¿Cómo conociste a Super Junior? A ver, una experiencia es larga. La primera vez que los vi fue en un evento, o sea, los vi en un banner re grande, pero no les di mucha importancia. Así como te cuento, era como, ay, ellos, ¿quiénes son? Así. Por esas veces yo no estaba tan interesada en el K-pop, estoy hablando de unos 2-3 años más o menos. Y una vez, una de mis amigas estaba escuchando a Cha. Y yo era, qué bonito, ¿quién es? Y cuando los veo, me dice, Super Junior, y no sé qué. Y pues era re fanática. Y era, pásamelas. Y entonces nos vamos a pasar, canciones y así. Y de una pasaba a ser 2, 3, 4. Y el año pasado sacó One More Time. Y lo siento con Leslie Grace. Fue cuando me volví re fanática. Y dijiste, de aquí soy. Y sí, sí. Y yo dije, pero me volví fanática y empecé a buscar información, sus CDs, cosas de ellos y demás. Bueno, pues sí, es que sí, yo creo vivir un super show es wow. Y mira que yo fui bastante lejecitos, vi el super show bastante, pero sí, dan un mega show. Yo fascinada, o sea, después de mis chicos yo dije, no, sí. Y sí, curiosamente, los primeros que yo conocí de K-pop fue Super Junior. Y me decían, bueno, pero ¿por qué no eres él? No sé, al principio no me llenó el ojo. O sea, no me di el tiempo de conocerlos. Más bien, yo digo que fue eso. Si no, yo creo que sí también hubiera caído en sus redes totales. Estoy en eso. Estoy en el estira y afloja ahorita. Que si me caes tropiezas. Sí. Y me dice este mi amiga que es elf y me dice, pero que te voy a volver elfa. Digo, no, me alejé poquito. Pero que van a venir y vas a volver. Y, ah, eso sí, puede ser que sí vaya, pero estamos en trámite. Muy bien. Lo bueno es que llegan aquí. Sí. Sería muy difícil que lleguen, no sé, un milagro. Ah, sí, pues bien, déjenos comento, Grace es de Bolivia, yo soy de México. Pues sí, la verdad no, así no creas, a veces así chocábamos hace algunos años cuando decían, es que ¿por qué no los traen aquí? Y claro, Super Junior fue uno de los primeros, si no me equivoco, o fue el primer grupo de K-pop que trajeron a México. Y que fue el primero que llenó un recinto enorme. Entonces, y ha venido varias veces. Pues ya les gustó, la verdad es que sí. Híjole, ya agarraron confianza. Sí, llegan a todo lugar. Llegaron a Chile, llegaron a Argentina, creo que fueron a Brasil y Bolivia. Dice Tiber Akuma, el Telehit contó, cuenta como Super Show. Yo la neta lo contaría como Super Show porque era el Estadio Azteca, estaba azul completamente. Azul. Retaron, sí, a la Self dentro de Twitter porque decían que no, que las de Mario Bautista, la de que otros artistas dijeron no, nosotros vamos a llenar. Y yo, mis respetos, no, sí. Y pues claro, yo digo que muchos chicos que nos gusta el K-pop también fueron a apoyar a Super Junior. Y por eso, sí, pudiera contar un Super Show, claro que sí. Fue totalmente azul, se veía hermoso, sí, la neta, la verdad. Yo puedo asegurar, sí, de hecho en la televisión se veía completamente azul. Sí, todo azul, era como que, ay, ¿qué pasó? Y sí. No quedaron varios artistas, así como, y después. Exacto. Azul y yo, así, y pese que no cantaron muchas canciones, pero cada minuto valió la pena. Exacto, eso fue lo sorprendente, por eso nos los mandaron al último, bueno, casi al final, pero bueno. Sí, y pese que no llegaron todos, pero era su energía era contagiosa, estaban hasta ellos felices, sí, impresionante. Claro. Bueno, pues... Ya nos alargamos. Vamos a empezar porque este programa es un poquito largo. Ya saben que las presentaciones son un poquito largas y vamos a comenzar con el top de Ayuma. Vamos a escuchar tres presentaciones de los chicos. A ver si tú las recuerdas, Grace. Vamos a escuchar a Countdown, el episodio 399 de 23 de octubre del 2014, en donde escucharemos Evanescence. ¿Sí? Y This Is Love. Sí, bueno. Y también vamos a escuchar una. Perdón que meta, no son los chicos, pero sí son. Es una subunidad, lo siento. Son. Eso sí, en ese aspecto son mis chip favorito. Vamos a escuchar a Tonjae y a Hyunyuk. No sé, pronuncia así. Discúlpenme si pronuncio mal. Discúlpenme, Elf. No. Dejani. Solo vi los Dejani. Y. Pero esta presentación me gusta mucho. Y vamos a escuchar a Uno Más Uno es Love y Opa Opa. Y en el número 8 escucharemos una presentación en de los K-Pop Awards, en donde escucharemos Shirt y Mamacita. Entonces vamos a escuchar esto y regresamos aquí con Grace. ¿Dónde andamos, Grace? En la semana Elf. ¿Y en dónde estamos, Grace? Sí. Dime, ¿cómo se llama esta estación? Aquí. Dime, ¿cómo se llama la estación? Station K-Pop. Station K-Pop, muy bien. Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Regresamos, chicos. Sit down. 마치도 무슨 꽃은 벌써 식은 지 오랜 걸 어떡해. 꽃잎은 져서 정적이 되고 물다던 겹겹이 죄가 되고 왜 좋았었던 모든 건 꼭 이렇게 지웠네. 아무것도 못 보게 혼자 내 멋대로 영원할 미래를 꿈꾸게 해. 너 흐름져서 점점 검어지고 파도는 언젠가 부서지고 왜 좋았었던 모든 건 꼭 이렇게 rock your butter. Rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock your butter. Rock me, rock, rock, rock me, rock, rock, rock me, rock, rock, rock me, rock your butter. Rock your butter, sacred, kachimoshi highway. Body, body, 눈이 부셔, shorty, shorty. NJ 틈을 삐리, 삐리, 삐리. Oh, yeah. 눈부신 하늘 위를 달린다. Yeah, no. 우리 잠깐 밖에서 만날래. 따로 할 얘기가 생겼어 난 너에게. 너랑 나의 사이는 누가 봐도 애매해. 내게 연결해, 연결해. 지도하게 잃은 둘이 하나로 끄는 사랑. 지도하게 잃은 둘이 아닌 하나가 된 순간. 망설이지 마, 널 맘살이지 마. 널 원해, 넌 어때? 내게 알려줄 너에게. 사랑 얘기를 해볼까? Sweet talk, sweet talk. 가서 할라 저리저리다니면서 쇼래쇼래 할라 오빠오빠라고 다 불러 나 국제적인 오빠 집에 가지 마라고 하지만은 모든 이해 오빠 아싸 기분 좋다 계속 달릴까 누굴 내 맘대로 밤새 불을 지를까 글쎄 말하자면 우리들의 사랑은 안타템으로 많이 빠르댕고 내게 소원이 있나요 라고 물으면 오직 너라고 영원히 해바라기 쳐다보면 살고 지금 입을 막고 있네 흘러가는 술들을 따라기로 했네 그냥 슈퍼맨 남자 말자고 모두 애써 방아지를 긁었대 슈퍼맨이라도 기대하고 있니 이만하면 놀기 좋은 세상 맞지 원래 하던 대로 가던 길만 가면 튀어서 망칠 맞을 일이 없잖니 끈이나게 지켜 누리여 yes. 속내 역시 그렇게 말해요 yes. 특별함을 다 가진 우리여 어쩜 무슨 일이 있었나 이제 그만 좀 끝내보고 싶어 서로 자극하는 말 목적 없는 전쟁 같아 당장 눈앞에 이불만 보고 나를 쌓는 바를 가르고 보고 정말 중요한 걸 잊었는데 또 웃고 쏘도 소리쳐도 들리지 않나요 yes. 지키지 못할 약속했나요 yes. 시원스레 해결을 받나요 도대체 무슨 일일까 너를 위해 window 그 자리에 맞게 알로 인간 너 체스 놓치지 마 한 번 떠나면 잡을 수 없어 계속 only on a thing so 설교하지 마 난 갑 중에 갑 너 말야 을 중에 을 이 바로 게임에 빌려버린 제가 너 하나 뿐이겠냐 just play your lips shut your tongue 나 혼자 다른 꿈을 꾸면 절대 자리에 맞게 알로 인간 놓치지 놓치지 마 한 번 떠나면 잡을 수 없어 맘 맛있다 내가 아야야야야 Estás escuchando Semana Elf. Solo aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Este programa está patrocinado por Super Junior Cuba Elf. Curiosidades de Super Junior. Las ricas mamadas de las elfas. Club Elf México. Las pinches elfas. Super Junior Times League. Suyu Memes Español. Super Junior en México. Elf Suyu México Posting Team. Y Super Junior Videos. Recuerda seguirlos en sus redes sociales y disfrutar junto con nosotros de la Semana Elf. Solo en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Chicos, regresamos. Espero hayan disfrutado de este bloquecito musical, estos tres presentaciones. ¿Cómo ven? ¿Qué les ha parecido? ¿Han agitado ese lightstick? A ver, Grace, ¿tú estabas moviendo la patita? Bueno, yo estaba canticante, si lo notaste. Sí, y también me cantaba contigo. Muy bien, ok, muchas gracias a todos los que se andan conectando por aquí. Preguntaban que si había DJ al aire. Sí, aquí anda Ayuma, o sea, soy yo, DJ Aite. Pero no supe ya quién había preguntado, lo siento. Bueno, quiero mandar un saludito a mi queridísima Lilia, que me va a escuchar en la repetición. Ya me avisó porque ahora le tocó estar en la escuela, pero pues en la repetición ya sé que me escucha ella en la oficina. Y a todos mis godines que me van a escuchar a través de la repetición, ¿qué pasará? No recuerdo cuándo lo van a pasar. No, lo que pasa es que como es semana especial, no sé si lo vayan a programar como es costumbre. Mi programa se repite, la repetición es el jueves a mediodía, pero como es especial, semana especial, no sé si vayan a tomar un día para la repetición de todos los especiales. Entonces, pues no sé, pero ahorita les investigo. Y dice, decía... Ceci, esa canción está hermosa, como me encanta. ¿Cuál de todas? Perdón, es que no vi cuál era. La de sí, la de Mamacita. Ah, ok. Sí, Sherlyn, uno elf. A muchas les gusta. Muy bien. Bueno, a muchas les gusta esa rolita, a mí me encanta. Sobre todo como pronuncian el Mamacita. Mamacita, y les mamacita. Gusta pronunciarlo, y les gusta pronunciarlo a los chicos. Sí. Mamacitas, señoritas. Sí, señorita. Es más, creo que es lo primero que les enseñan a pronunciar cuando vienen a México a cualquier grupo coreano. Señorita, mamacita. Hay uno que hasta le hace como si fuera italiano. No me acuerdo quién, no sé, que se hace la. Junta los dedos de la mano, le hace mamacita. Digo, el parla italiano, que porque no más le viste cuando lo hacen los italianos, pero bueno, X. Dice, ¿cómo olvidar cuando el estadio Azteca se pintó azul zafiro? Todos cantamos, ahora te puedes marchar. Sí, no, ¿cómo olvidarlo? ¿Tú lo viste a través de en línea, Grace? No, de hecho lo transmitieron. Tenemos un canal por este tema de cable de Telehit, entonces en vivo. En vivo, genial. Sí, lo que pasa es que estaban diciendo que en vivo le estaban cortando algunas cosas, no sé. O sea, en el propio canal, que en internet, la verdad no sé, no tengo idea. Yo estuve ahí sentada 2 horas sí. Para esperar nada más a Super Junior y vámonos. Sí, cortaron partes y ciertos artistas, digamos. Ajá. Pero después Super Junior entra con todo ya. Sí, pues tenía que, porque fueron los que se llevaron la noche. saben que mi cumpleaños... ¡Ah, muchas felicidades, Charlene! Que su cumpleaños es el lunes. Sí, nació Elf. Sí. Nació Elf. Ya ves, muchas felicidades. Y chucae, chucae. Muy bien, chicos. Bueno, espero estén disfrutando el programa de que están escuchando el día de hoy. Pues vamos a, ahora sí que vamos a platicar un poquito ya con Grace. Vamos a entrar a nuestro tema, a pesar de que ya nos pasamos ya casi la hora. Ups, ups, ups. Dice, a ver, vamos a ver. Ahora sí vamos a ver lo que es una elf de Kokoro. A ver. A ver, chicos. De hecho, me pueden contestar ustedes a través del chat. A ver, díganme, me van a platicar, ya sea tres cualidades o tres curiosidades o hasta algún, ¿cómo se llama? Algún momento memorable de los chicos, ¿sale? Me lo pueden decir, pero que solo una elf sepa, porque pues muchos de nosotros como K-popers sabemos de los chicos, pero que una elfa diga esta característica solo una elf lo sabe. A ver, vamos a empezar con nuestro queridísimo Lituk. Lituk, ¿qué pudieras decir de Lituk? A ver, ¿qué? Díganme algo de Lituk. A ver, chicos. Lituk y su pasión y por ser MC en todos los programas que va. Una. Otra, recuerdo que él fue embajador cuando estaba del servicio militar en Seúl. Él fue nombrado embajador del servicio militar de Seúl. Muy bien. Otro dato, según teníamos entendido, que Azul es la más de todo el grupo, pero al parecer no. ¿El qué? Me parece más contagiosa. Azul es la más contagiosa del grupo, según sus miembros. Muy bien. Ahora, a ver, alguien, a ver, deja ver si en el chat alguien nos tiene algo. Y a ver, vamos a escuchar denme un segundito, los voy a dejar con musiquita y ahorita regreso que tengo un problemita, permítanme. Ok, una disculpa, tuve un problemilla por acá, pero ya estamos de regreso. Y ahora dice, vamos a platicar de Henchul, la chula. O si pregunten. Chula. Ahora sí, platíquenme, a ver, Grace. Tú dime. Ay, Henchul, ¿qué puedo decir de Henchul? Aparte de que chula. Es cachondo. Y que le gusta que le digan que es cachondo. Cachondo. Es lo que se aprendió en México. Sí. De hecho, en uno de sus programas, él dijo cachondo. Cachondo. Me recuerdo haber visto en el Face un programa que decía que él en México había que le habían gritado cachondo. Y que cachondo, que cuando le explicaron dijeron, es que es algo así como que muy fogoso, algo así le dijeron, y le gustó, y le dije, ay, híjole, qué bárbaro, él toda una eminencia, bueno, en fin, más emocionado creo estuvo cuando supo el significado. A ver, platícame así. A ver, una curiosidad de Hechul es apasionada del grupo de chicas, le encantan los grupos de chicas. Hechul se sabe todo el chisme de Corea, creo. Sabe la vida de todos. Es un dato que... Es un Pati Chapoy de Corea. Sí, exacto. Otro dato que también vi, en una nota donde los idols que nadie odia, estaba Hechul dentro de la lista. Entonces sí que lo quieren. Es muy... Nadie lo odia. Es muy amado. Sí, es mi amada. más que todo por su brillante personalidad, dicen, o sea, por cómo es él. Sí, mira, aquí me dice, sí, yo me acordaba, pero no me acordaba quién, la verdad. Dice, en un 5929 dice, que Cristian fue el que le dijo que significaba caliente, pero... Cristian Burgos, sí. Pero me dio mucha risa porque la expresión que hizo, o sea, fue así de, es que... es de otro caliente, no es del caliente caliente. Ok. Sí. Ok, vámonos. ¿Quién? Vámonos con el siguiente chico y es... ¿Quién dijimos, Grace? Seguimos con Yesuk. Yesuk. Sí. Vámonos. Todos deben saber que su nombre católico es Yesuk Antonio. otra curiosidad es que, si bien si mal no recuerdo, en uno de sus programas, si no me equivoco, Weekly Idol, comentaron que en un programa, en un periódico en Alemania, lo confundieron con el dictador de Corea del Norte, porque su nombre original es igual al de él. Ah, okay. Sí. Y entonces habían puesto su foto en el periódico. Ups. Sí, muy gracioso. Sí, pobre. Sí. Otra curiosidad, es el más callado del grupo, es el más tímido, a lo que parece. Sí. Y todos, pues, siempre está calladito. Sí, es muy serio, pero... Ay, no, es que, bueno, sí, es muy serio, pero yo fíjate que lo vi abrirse un poquito más últimamente ha sido como que ha salido de su caparazoncito, no sé ustedes, ahora sí que como elfas que lo siguen más, pero yo sí lo he visto así como que ya ahí va saliendo poco a poco, ¿o no? Desmiéntanme. Sí, de hecho sí, hasta pudo, en una de sus presentaciones hasta imitó a Yuk. Fue muy gracioso. Sí, a ver, dice Kat, ¿qué dice Kat? Él es como la chica que te cae bien y sabe el chambre del barrio bien canijo. ¡Ah! ¿Qué es eso? Bueno, me imagino que... Ah, es que Kat es de Guatemala. Ay, Katecito, me vas a matar, hija mía. Bueno, sí, creo que sí. Pero me imagino que se sabe el chisme de todo el mundo. YXX, también conocida a veces. Le gusta y otras no. Otras veces no. Okay. Pues es que tiene algo, o sea, su seriedad tiene algo que, bueno, que aparte de que tiene, aparte de la, dice Ceci, aparte de la Yeyeconda, tiene otra cosa que lo atrae. Sí, yo conozco a una que es, le es fiel a la marida de Yesum. Pero ¿cómo dice? Y es, ay no, es que luego me dice que no ande ventilando cosas, pero pues yo qué culpa tengo. Algún día sabrán quién, bueno, el Craig ya sabe quién, pero luego anda, ¡ñora! Ah, ching, ya la regué. Ah, del Salvador, mi catecita, ay, perdóname, discúlpame, ahora sí, regáñame. Y vámonos con Shindong, ¿sí? Shindong, Shindong, productor, sí. Director de los videos, de algunos videos de Super Junior, de hecho la canción que hace rato escuchamos que es This Is Love, él eligió la coreografía, diseñó los trajes, y también, uno de los videos de Yanni. ¿Qué canción era, si no me equivoco? Growing Pains también la dirigió él. Y como ahora todos saben, por motivos de salud, está a dieta, está a régimen, pero ¿quién no lo ama? Shindong, es muy carismático. Sí, aparte que... Perdón, Catecita, perdón. Sí, es que ahora se me fueron las. Perdón, esto tengo. Disculpen a todos, pero aquí yo tengo memoria de Dory. Entonces, pues sí, discúlpame, Catecita, discúlpame, no tengo perdón de Dios. Me duele fumar. Sí, discúlpame, discúlpame. Dice, ya ando sospechando. Aquí dice, ¿es tímido? Ah, Jason es el que lleva dietas muy extremas. Ah, sí, fíjate que eso estaba escuchando que últimamente estaba mucho muy delgado y sí, efectivamente que decían que estaba teniendo dietas muy extremas. Pero él en sí, su carita es muy, muy afiladita, ¿no? O sea, como que no. Me acuerdo que en su al último No Win Brothers que fueron, uno de los presentadores le dijo que su cara estaba muy delgada, que bajó mucho de peso. Y los chicos lo único que le dijeron era, él no tiene cara. ¡Ay, qué feos! Bueno, sí. Y que cuando se resfría es cuando se hincha su carita, entonces. Muy malo. Ay, sí, son. Realmente, fíjate que una de las cosas que me gusta de los grupos coreanos es que realmente cada grupo es una familia. Y por ejemplo, ellos que tienen ya tantos años juntos, pues con mayor razón es una familia. Han vivido muchas, muchas cosas juntos que los ha hecho Muy unidos. muy unidos y formar vínculos muy, muy fuertes. Ay, es que no, bueno, es mucho, es mucho. Vámonos con Eunhyuk. Monito. Ahí la anchoa, como le dicen la La anchoa. anchoa. Ah, Santa Corpi de la Yeyeconda ya llegó. Luego, me decías, Grace. Grace. Ay, Gracecita, te perdemos. Ok, se me hace que. Hola. Ay, ah, ya andamos aquí. Es que de repente te me pierdes. Hola. Ok, y seguimos con Hanyuk. ¿Sí te dije? Sí, ¿verdad? Sí. Sí. A ver, escuché hace tiempo un rumor, no sé, creo que lo leí por ahí, que está esperando el amor que tuvo en su infancia. Dice que ese fue su único y verdadero amor, fuera de Don Rey, yo creo. Eso esperamos, Eso esperamos. eso queremos pensar. Sí, eso queremos pensar, pero qué sería. Interesante. Él también es el coreógrafo principal. Y él es el que prometió a los padres de Don G, al papá de Don G antes de que muera, que él se iba a hacer cargo de él, ¿no? Que él iba a cuidar. Yo creo que por eso son tan unidos con él. Sí. A ver. Eso es lo más interesante de él. A ver, otro dato. ¿Qué Es más? el rapero del grupo también. Entonces, rapea y él también es muy apegado a su familia. Otro dato sobre él, no, su cambio de cara, es el más animado del grupo, ¿sí? Recuerdo que también en un programa le dijeron que él era el que arruinaba los programas. Él salía al aire y a las siguientes semanas ya el programa se cerraba. Ya estaba mal. Dice la Corpi de la Yeyeconda que me había ido, pero no, le digo, es que Grace se pierde, pero ya regresó. Ya regresó. Es Sor Corpi de la Yeyeconda. Y pues vámonos con un bloquecito de música y regresamos para platicar más de los chicos aquí con mi queridísima Grace. Sí,

Agradecemos a nuestro patrocinador, Las Pinches Elfas. Búscalos en Facebook e Instagram como Las Pinches Elfas. TV를 turn up 맨날 똑같은 bad bad bad bad 부산에서 여러분들과 함께 할 수 있어서 더욱 행복한 것 같습니다. 자, 여러분들 행복하세요? 네! 즐거우세요? 네! 자, 이제 이 부산 원 아시아 페스티벌의 마지막 한 곡만이 남아있습니다. 아쉽지만 여러분들과 또 끝까지 함께 즐기고 싶은데요. 신동씨, 네. 함께 해보니까 어때요? 아, 일단은 부산 여기 장난이 아니고요. 아, 사실 저는 이렇게 많이 오실 줄 몰랐어요. 저 뒤에 저희 보이세요? 와, 좋습니다. 은혁 씨는 어때요? 저는 사실 어젯밤에 좀 일찍 내려와서 맞습니다. 예. 그 부산을 이 부산의 분위기를 좀 느끼고 네. 이 부산의 향기를 또 느끼고 이렇게 오늘까지 이렇게 여러분을 만나니까 좀 더 부산의 또 깊이 또 이렇게 매력에 빠져드는 맞습니다. 것 같고 너무 좋습니다. 규현 씨도 한 말씀 해주세요. 아니요. 아, 해주세요. 같이 우리 다 같이 인사 한번 하고 싶어가지고 인사 한번 할까요? 네. 좋습니다. 우리는 슈퍼주니 어요. 그렇습니다. 규현 씨, 예. 부산 오니까 기분이 어때요? 기분 너무 좋죠. 저도 일찍 와가지고 어제 네. 아 부산에서 저기 뭐야 조개구이도 좀 먹고 청사포에서 네 그것도 먹고 네. 또 뭐야 그 회도 먹고 그랬거든요. 회도 먹고 예, 네. 너무 좋았습니다. 그럼 우리 동해 씨가 마지막으로 부산으로 이행시하고 노래 들려드리도록 하죠. 와, 자 여러분 같이 운 한번 띄워볼게요. 와, 갑작스러운 자, 거거든요. 자, 하나, 둘, 셋, 부. 부산 시민 여러분 할 말 있습니다. 부산 시민 여러분 할 말 있습니다. 자, 하나, 둘, 셋, 산! 사랑한대! 산이라고, 산이라고. 사랑한대! 네. 아, 좋습니다. 노래. 자, 우리가 살아가다 보면 늘 그 기적을 바라기 꿈꾸는.

¿Veis? No me dejará. No, si salta también la risa junto conmigo. ¿Qué les pareció este bloquecito de música? Ah, realmente muy movidito. Me gusta, me gusta. Realmente me hizo mover la cabecita, las piececitos y tararear un poquito. Bueno, sigamos porque ya se me fue el tiempo y viene un programa después de mí y mi compañero me va a decir, ya, córtale. Entonces vamos a platicar ahora de Don G. A ver, vamos con Don G primero, Grace. Ay, el hermoso pez. Sí, el pececillo. Era un dato interesante de Don G. Leí que él, bueno, también sube videos y fotos de que va cada año a la tumba de su padre para hablarle de sus logros, los premios que ganaron, todo lo que, para recordar los momentos que han vivido juntos, ¿no? Es lo más tierno, es el más sensible del grupo, es el que llora con facilidad. Sí, es el chillón. Después, es el chillón, exacto. Y un dato también que todavía él sabe es que él, antes su sueño era jugar fútbol, ¿no? Quería ser atleta. Entonces, su papá le animó a ser cantante, ¿no? Y entonces es por él que está en Super Junior. Ok, vámonos con Shubon. Shubon, ay, el dueño de Media Corea. Sí. A ver, Shubon es embajador de UNICEF. Sí. Es muy, muy solidario. También es actor. Y recientemente apareció en los programas de variedades, ¿no? Ya que también tengo de Corea. Por un incidente que pasó su perro. Y son todas sus necesidades. Y su papá en principio se apoyaba a su familia, porque no tienen que ser cantante, ¿no? Pero el dinero que él gana como cantante es de la forma en que aporta, creo que es la beneficencia. Beneficencia. Ok, exacto. Es que te nos estás cortando un poquito. Vámonos con Reebok. El pequeñín. Bueno, de él, a ver, lo más interesante es que le gusta cocinar. Cocina para todos los miembros. Es el... pero él no come su propia comida. No sé por qué. Algo le hace a la comida. Ok, no. Puede ser, pero, o sea, sí, cocina para todos, pero no come su propia comida. Otro dato interesante de Ryuk es que es la. Que es una de las mejores voces de Corea del Sur. Y últimamente sí, todos han alargado su voz en este último álbum, Time Sleep, que mejoró mucho, ¿no? Que no lo escuchamos. No escuchamos esa voz que ahora tiene, ¿no? O sea, está sacando más su potencial. Otro interesante de él es una empresa bien interesante que en una de sus presentaciones él perdió sus zapatos y después en la presentación había llorado. Ay, qué triste. Ese es el más tiernecito, ¿no? Sí, es carita. Y vámonos con el Magnae. Ay, yo lo había imaginado. Qué bien. A ver, a él. ¿Qué te puedo decir de él? Él es que se caracteriza por hacerse la burla de todos los integrantes, ¿no? De hecho, a ver, es el último integrante de su señor. De hecho, no debutó con ellos. No sé, colegas que sabía. Que nadie debuta con ellos, pues después. Sí. Un dato interesante de él también es que. A ver qué puedo. Sí, cayó. A ver, no se me vienen muchas cosas. ¡Ay, estoy perdiendo! Sí, de hecho te estamos perdiendo porque te ves muy lejos. Sí, creo que es la señal. Sí, ¿no? Creo que nos estamos soñando con la señal. Bueno, pues. comentamos un poquito de ellos. Vámonos con un bloquecito de música, y regresamos porque se nos va el tiempecito, Grace. Ya no se nos fue el tiempo. Vamos a escuchar nada más y nada menos que la presentación de los Mama 2011 de los chicos, en donde escucharemos a Spy y Sexy Free and Single. Vamos a escuchar una presentación de Music Core 2006 y Bonamana de en 2010. Sí, no tenía que faltar. Claro. Y vamos a escuchar qué más. No se entiende. Sí, lo sé, se me está cortando un poquito con esta Grace la llamada. Vámonos con musiquita a ver si ahorita regresa un poquito más su señal. Pero pues casi sería para decir adiós. Así es que disfruten estos tres porque ya casi nos vamos. ¿En dónde estamos, Grace? Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Regresamos. Go. Even heaven could 좀 괜찮은 남자 섹시 프리의 싱글 눈 좀 대단한 남자 역시 불리한 확률에 맞서 겁내지 말고 역시 불리한 확률은 끝도 한마디 빙고 이 세상 끝에서 Let's go! Sexy, free, and single, oh, oh, oh. Yeah! 싶어. Estás escuchando Semana Elf. Solo aquí, en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Ok, chicos, regresamos. Espero hayan disfrutado de este programa. A ti, ¿tú lo disfrutaste, Grace? ¿Qué estábamos haciendo? Bueno, la idea era más larga, pero la verdad, pues nos ganó el tiempo. Que nos agarra la chocha. De hecho, en el saludo, no me alargué. Por andar platicando de las experiencias propias de ser elfa de closet. Decían por acá, no me consta. Okay, no. En fin. Algo que quieras agregar, Grace, de los chicos, platícame en lo que voy y busco el calendario. A ver qué te puedo decir, chicos. A ver, últimamente hubo una noticia que leí, que publicaron un mapa con diferentes luces resplandecientes, ¿no? Suponemos que son los lugares donde van a dar sus conciertos, ¿no? A ver, esperemos que pase por Bolivia. Muchas de las fanbases aquí que vi estaban tratando de unir los mapas y ver dónde se había encendido la lucecita y si es que había una aquí. A ver, otro dato de los chicos. ¿Qué más te puedo contar? Hay tantas cosas. Sí, es que hay muchas cosas que platicar. La verdad, quedó corto el tiempo. Fue muy, muy, muy corto. Nos faltó mucho, mucho, mucho. Aparte de que, pues obviamente, la música que elegí dentro del top de Ayuma, pues son largos los bloques. ¿Por qué? Porque son presentaciones en donde hay tres canciones más o menos. Casi todos los performance vienen así. Entonces, pues sí, sí es un poquito largo, pero ay, realmente es muy padre escucharlos. Bueno, chicos, después de mí, ahorita va a comenzar mi compañero, lo que callamos los fanboys. Y después de DJ Gala, viene otro programa para la semana Elf, en donde estará el programa Es Más Allá del Occidente, que empieza a las 10 p.m. hora México, para que no se vayan. Quédense, escuchen a DJ Gala un ratito, disfruten y sabrocien su voz. Es lo único que se pueden sabrocear, chicas, no más, déjenlo en paz, pobrecito de DJ Gala, pero bueno, está bien, que se deje querer. Y después que se unan a las galas. Sí, que se unan, ¿a las qué? A las Galaxy Squad. A la Galaxy Squad. Muy bien, entonces ya tienen la invitación a escuchar a DJ Gala. Entonces, después de él, sigue Más Allá del Occidente, donde seguimos escuchando a Super Junior. El día de mañana, les platico, empezamos a partir de las 9 el martes. Tenemos El Tiempo del Corazón, un programa destinado a todo el romanticismo k-popero. Y después de ahí viene Nike Over con su repetición. En punto de mediodía hora México, empezamos con el especial de Super Junior. Es un concierto, es el Super Show 2. Es que no se lo pierdan, a las 12 en punto de mediodía hora México. Después de ahí escucharemos la repetición de Más Allá del Occidente, el programa que va a estar hoy en la noche. Se repetirá el día de mañana. Y después de ahí escucharemos la repetición de Paralelos de K-Pop con DJ Mari. Así que no se lo pierdan. Y a partir de las 6 de la tarde tenemos las tardes con JYP. Y en punto de las 8 p.m. hora México tenemos La Nocturna, un programa destinado especial para Super Junior, que le tenemos todas las semanas, pero en esta viene una edición especial y es la primera parte. La escucharemos de 8 a 10 de la noche. Esperemos, a veces se pasan, yo digo que van a terminar más tarde. O sea, si yo me comí el tiempo, yo digo que ya es con más razón. El miércoles nos vemos en las horas VIP en punto de las 10 horas con su servidora aquí, con DJ Aide y DJ Toki, el burro por delante, gracias. Y en punto de mediodía vamos a escuchar el miércoles el Super Show número 3. Después del Super Show escucharemos la repetición de Sótano Turro del viernes pasado, que escuchamos a mi queridísima Jess. Y después de ahí escuchamos a las 7 horas Back to School con DJ Mari. Y el jueves tenemos la repetición de Lo que callamos los fanboys en punto de las 10 de la mañana. Después de ahí escucharemos Super Show número 4 al mediodía. Y terminando el Super Show escucharemos la repetición de este programa. También después de ahí escucharemos el podcast de BTS. Y terminando el podcast escucharemos Aquí no hablamos de coreano con el especial en la semana ELF. Así es que no se pierdan, Back to School también va a tener semana, el especial de la semana ELF. Y seguimos con más programación para el día viernes. Dice el viernes, tiempos del corazón. Vamos a escucharlo en vivo. Bueno, viene con programa especial. No, viene Semanas del Corazón. Después de ahí, el viernes en punto de las 11 de la mañana, viene La Nocturna con la segunda parte de su especial. Y después de ahí escucharemos el Super Show número 5. Después de ahí escucharemos la repetición de las tardes con JYP. Y por la noche tendremos Sótano Turro. El sábado tenemos en punto de las 9 de la mañana Paralelos de K-Pop con el especial Semana ELF. Después de Paralelos tenemos el Super Show número 6. Por la tarde tenemos EXO Time y el podcast de BTS. Así como Music Core con el top de la semana. El domingo tenemos la repetición de Más Allá del Occidente de la semana ELF, La Nocturna con Super Junior, parte 2, la repetición, parte 2, perdón, discúlpenme. Y escucharemos el Super Show número 7, me imagino. Super Show número 6. Y escucharemos también el Super Show número 7. Para cerrar con La Nocturna y Super Junior, con una colaboración de La Nocturna y Night Cover, ya escucharemos a DJ Corby con DJ Sophie y mi queridísima Toki para el karaoke. Así es que estén atentos a nuestra programación. También, ay, disculpen tanto relajo. Ya casi nos vamos. Nada más me queda darle las gracias a todos y cada uno de ustedes que estuvieron con nosotros. No se pierdan los horarios. Y ¿qué más? Muchas gracias a todas nuestras páginas patrocinadoras y promotoras. Así como Super Junior, Cuba ELF, Curiosidades de Super Junior, Club ELF México, Super Junior Time Slim, Suyu Memes Español, Super Junior Memes, Las Ricas Mamadas de las Elfas, Dios mío, qué bárbaras, Super Junior en México, ELF Super Junior, Super Junior Videos y Las Pinches Elfas, Yesun Morocco y información ELF importante en español, ELF Guatemala, así como también a ELF Latinoamérica. Así es que muchas gracias a todos, a todas las fanbases que nos escucharon y nos patrocinaron. Es Super Junior F Latinas, perdón, una disculpa. Muy bien, mi querida Grace se nos fue, tuvo problemas de conexión, no sé qué pasó. Bueno, pero muchas gracias, mi queridísima Grace. Gracias a cada uno que nos estuvo escuchando. Espero les haya agradado los programas. Cualquier duda sobre la programación de la Semana Elf está dentro de nuestra página de Facebook. Vayan y búsquenla para que no se pierda ninguno de los programas destinados a los chicos. Pues muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Y sí, pobre de Grace. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos la próxima semana. Disfruten mucho la Semana Elf. Y esto ha sido todo por mi parte. Nos vemos. Gracias. Y buenas noches. Están en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¡Nos vemos, chicos! Crescendo, 빈틈없이 쉴 틈 없이 해가 뜰 때도 Now see it, now see it.